4. De todas las cualidades, el amor es la más importante, porque si es lo suficientemente fuerte en el hombre, le obliga a adquirir las restantes, y todas las restantes sin él jamás serían suficientes. A menudo, el amor se manifiesta como un intenso deseo de liberación del ciclo de nacimientos y muertes, y de esa unión con Dios, pero expresado así suena egoísmo, y solo nos proporciona una parte del significado. No se trata tanto de deseo como de voluntad, propósito, determinación. Para lograr resultados, este propósito debe llenar toda nuestra naturaleza, de modo que no quede espacio para ningún otro sentimiento. En realidad, es la voluntad de ser uno con Dios, no para poder escapar de las fatigas y al sufrimiento, sino para que, por vuestro profundo amor hacia Él, podáis actuar con Él y tal como Él lo hace. Porque Él es amor. Vosotros, si queréis llegar a ser uno con Él, debéis estar llenos de un perfecto altruismo y también de amor. En la vida diaria, esto significa dos cosas. Primero, que tenéis que tener cuidado para no dañar a ningún ser viviente. Segundo, que siempre estéis alerta para cualquier oportunidad de ayuda. Primero, no dañar. Hay tres pecados que producen más daño que todos los demás en el mundo: la murmuración, la crueldad y la superstición, porque son pecados contra el amor. El hombre que quiere llenar su corazón con el amor de Dios debe guardarse constantemente de estos tres pecados. Veamos lo que hace la murmuración. Esta empieza con un mal pensamiento, y esto ya es un crimen en sí, porque en cada uno y en cada cosa está el bien. En cada uno y en cada cosa está el mal. A ambos podemos fortalecerlos pensando en ello, y de esta manera podemos ayudar o podemos obstaculizar la evolución. Podemos hacer la voluntad del Logos o podemos resistirnos a él. Si pensáis mal de otro, estáis haciendo al mismo tiempo tres cosas malas. 1. Estáis llenando vuestros alrededores con malos pensamientos en lugar de buenos, y así estáis aumentando el dolor del mundo. 2. Si en esta persona hay el mal que vosotros pensáis, lo estáis fortaleciendo y alimentando, y de este modo estáis contribuyendo a que vuestro hermano sea peor en lugar de ser mejor. Pero generalmente el mal no está allí y vosotros solo lo habéis imaginado. Entonces vuestro avieso pensamiento tienta a vuestro hermano a obrar mal, porque si todavía no es perfecto, podéis hacer que sea lo que habéis pensado de él. 3. Llenáis vuestra propia mente con pensamientos malos en lugar de buenos, y así obstaculizáis vuestro propio desarrollo y os convertís, para aquellos que puedan verlo, en un objeto feo y desagradable en lugar de uno bello y amable. No contento con haberse perjudicado a sí mismo y a su víctima, el chismoso trata con todas sus fuerzas de hacer partícipes a los demás de su crimen. Se afana en explicarle su historia malévola, esperando que ellos la crean, y luego se unen a él derramando los malos pensamientos sobre la pobre víctima. Y eso sucede un día y otro, y no lo hace un solo hombre, sino miles de ellos. ¿Empezáis a daros cuenta de cuán terrible es este pecado? Debéis evitarlo completamente. No habléis nunca mal de nadie. Negaros a escuchar cuando alguien habla mal de otro, pero decirle amablemente: tal vez eso no sea cierto. E incluso si lo es más caritativo no hablar de ello. Pasemos a la crueldad. Esta es de dos clases: intencionada o sin intención. La crueldad intencionada es producir dolor a otro ser viviente deliberadamente, y este es el mayor de todos los pecados, la obra del demonio más que la del hombre. Diréis que ninguna persona podría hacer una cosa así, pero los hombres lo han hecho a menudo y aún lo siguen haciendo cada día. Los inquisidores lo hicieron, muchas personas religiosas lo hicieron en nombre de su religión, los viviseccionistas lo hacen, muchos maestros de escuela lo hacen habitualmente. Todas estas personas tratan de excusar su brutalidad diciendo que es la costumbre, pero un crimen no deja de ser un crimen porque muchos lo cometan. El karma no tiene en cuenta la costumbre, y el karma de la crueldad es el más terrible de todos. En la India, al menos, no puede aceptarse ninguna excusa para esas costumbres, porque el deber de indañabilidad es muy conocido de todos. El destino de la persona cruel debe recaer también sobre todos los que salen intencionadamente a matar a las criaturas de Dios y lo llaman deporte. Ya sé que cosas como esas vosotros no las haríais, y que por respeto al amor de Dios, cuando se presente la oportunidad, hablaréis claramente contra ellas. Pero hay crueldad hablando y actuando, y una persona que dice una palabra con intención de herir a otra es culpable de este crimen. Tampoco eso lo haríais vosotros, pero algunas veces una palabra dicha sin pensar hace tanto daño como una llena de malicia, de modo que debéis vigilar contra la crueldad no intencionada. Normalmente esto ocurre por falta de reflexión. Un hombre está lleno de orgullo y codicia, que ni siquiera piensa nunca en el sufrimiento que causa a los demás, pagándoles poco o haciendo pasar privaciones a su esposa y a sus hijos. Otro piensa solo en su propio placer y le importa poco cuántas almas y cuántos cuerpos arruina para satisfacerlo. Solo por evitarse unos cuantos minutos de molestia, un hombre deja de pagar a sus trabajadores el día que les corresponde, sin pensar en las dificultades que esto supone para ellos. Así pues, muchos sufrimientos es por falta de atención, por olvidar que una acción afectará a los demás, pero el karma nunca olvida y prescinde del hecho de que el hombre se olvide. Si deseáis entrar en el sendero, debéis pensar en las consecuencias de lo que hacéis, para no pecar de crueldad por negligencia. La superstición es otro mal poderoso y ha causado crueldades terribles. El hombre, que es esclavo de ella, desprecia a los otros que son más sabios. Trata de obligarles a hacer lo que él hace. Pensad en la atroz carnicería producida por la superstición de que los animales deben ser sacrificados, y por la superstición todavía más cruel de que el hombre necesita la carne para alimentarse. Pensad en el trato de la superstición ha dispensado a las clases más pobres de nuestra querida India, y ve en esto de qué manera esta cualidad negativa puede engendrar una crueldad despiadada, incluso entre aquellos que conocen el deber de la fraternidad. Los hombres han cometido muchos crímenes en nombre del Dios del amor, empujados por esta pesadilla de la superstición. Por lo tanto, tened cuidado de que no quede en vosotros ni el más mínimo vestigio de la misma. Tenéis que evitar estos tres grandes crímenes, pues son fatales para todo progreso, porque pecan contra el amor. Pero no solo debéis absteneros del mal, debéis ser activos para prodigiar el bien. Debéis estar tan llenos de intenso deseo de servicio que estéis siempre atentos para prestarlo a vuestro alrededor, no solo a los hombres, sino incluso a los animales y a las plantas. Debéis prestarlo en las pequeñas cosas de cada día, para que se convierta en hábito, de modo que no desperdiciéis la extraordinaria oportunidad cuando se presente de hacer cosas importantes. Porque si anheláis ser uno con Dios, no es para vuestro propio beneficio, es porque podéis ser un canal a través del cual su amor pueda derramarse hasta alcanzar a vuestros semejantes. El que se encuentra en el sendero no vive para él, sino para los demás. Se ha olvidado de sí mismo para poder servirle. Es como una pluma en la mano de Dios, a través de la cual puede fluir su pensamiento y encontrar por sí mismo una expresión aquí abajo, lo cual, sin una pluma, no podría hacerse. Sin embargo, al mismo tiempo, también es una pluma de fuego viviente, irradiando sobre el mundo el amor divino que llena su corazón. La sabiduría que os capacita para ayudar, la voluntad que dirige la sabiduría, el amor que inspira la voluntad. Estas son vuestras cualidades: voluntad, sabiduría y amor. Son los tres aspectos del Logos. Y vosotros, que deseáis alistaros a su servicio, debéis ser la expresión de estos tres aspectos en el mundo. La sabiduría que os capacita para ayudar, la voluntad que dirige la sabiduría, el amor que inspira la voluntad. Estas son vuestras cualidades. Voluntad, sabiduría y amor son los tres aspectos del Logos. Y vosotros, que deseáis alistaros a su servicio, debéis ser la expresión de estos aspectos en el mundo. Aguardando la palabra del Maestro. atentos a la recóndita luz, escuchando para captar sus mandatos en medio mismo de la lucha, reconociendo su más sutil indicio a través de las cestas de la multitud, escuchando su más leve susurro por encima del ruidoso canto de la tierra.